Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará el documental ecuatoriano Apaguen las Luces, dirigido por Paul Narváez Sevilla en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Para producir esta cinta, el realizador permaneció 2 días con los ojos vendados mientras realizaba sus actividades cotidianas. En este tiempo de ceguera impuesta, entrevistó a 6 de sus compañeros no videntes. Este documental habla de la alegría de vivir, de la imaginación prodigiosa de 6 jóvenes que nos presentan el tema de la ceguera desde una perspectiva nueva y mágica. Internacionales. Buenos Aires. La película cubana Rebeldes y Así Seguimos, que muestra la actualidad en la isla caribeña y presenta un acercamiento a Fidel Castro, líder histórico de su revolución, se exhibirá el próximo 10 de septiembre en Buenos Aires. La cinta, realizada por el periodista cubano residente en Argentina, Carlos Javier Rodríguez, muestra cómo los cubanos ven su propia realidad a partir de opiniones de ciudadanos comunes, economistas, profesionales y exponentes de la cultura. También se aborda el impacto del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y el proceso de actualización de la economía en la isla y las expectativas que genera. Asimismo, trata las modificaciones impositivas y comerciales, la vigencia del socialismo y en especial la figura de Fidel Castro, a través de valoraciones de cubanos y personalidades internacionales de renombre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.